Olga Korna, que vamos a saludar, que está en línea con nosotros como siempre. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo va? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? Bien, acá esperando que se termine de una vez por todas este verano. Ya cansados de... Bueno, de... lo que pasa es que estás olvidándote del clima tropical. Y sí, de la tropicalización que de ya... De la libanización, de la tropicalización, de la noción de corrupción, de todo en Sion. Sigamos con la presidenta desde el punto de vista de la rima, que siempre es interesante. Claro, usar palabras que más o menos estén conexas y que tengan algo que ver, ¿no? Así es. Bueno, un tema que proponía sí que nos parecía interesante, ¿no? El tema de varias situaciones que se conocieron en los últimos días en los medios de comunicación y que tienen que ver o están vinculados de alguna manera a la corrupción y al delito. Sí, no, a mí me llamaba la atención como de pronto en algunos de los grandes temas, recordarán ustedes el señor Jaime con la cuestión en lo nacional desde la perspectiva del rally corruptivo desde el punto de vista de coimas y no coimas en la Secretaría de Transporte, o la situación en Rosario de haber podido lograr desbaratar increíblemente una banda llamada Los Monos, y hacía referencia a los 12 monos por esta cuestión de lobotomías, ¿no? Sí. Como de pronto, frente a otras situaciones gruesas que tiene el país, que tienen que ver con el uso de los fondos, con la noción de bicentenario, con la noción esta de quién tiene o quién le coloca el cascabel al gato, de pronto en la casa del señor Jaime se encuentra un monto de dinero en varias monedas distintas que eran impensables. Y de otro pronto, por decirlo de alguna manera, uno ve kilos de monedas, kilos de dinero, autos cuyos baúles están llenos de dinero. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo frente a una situación de equilibrio o de situación de manejos de fondo, de pronto estas redes empiezan a tener algún correlato con lo que la sociedad espera para que se desbarate? Y la pregunta es cómo sigue, ¿no? Más o menos. A ver, un poco la idea es ver la expectativa de la sociedad frente a esto que parece como deslumbrante, o esto que en otros momentos a lo mejor no era tan espectacular. Claro, en realidad, digamos, de pronto uno empieza a pensar, o la sociedad empieza a pensar, que estos lugares o zonas intocables... Ustedes recordarán que en un momento en nuestro país pidió asilo la esposa de Escobar. Estamos teniendo en este momento una modelo que tiene que ver con el narcotráfico, que también está en la Argentina. De pronto, esa famosa ruta de la droga, la corrupción, los pagos y no pagos, donde la Argentina está tan involucrada, aunque parezca, término antiguo si lo hay, impoluta, de pronto viejas denuncias empiezan a tomar cuerpo desde la perspectiva de lo que se encuentra, ¿no? Y creo que eso es sumamente interesante, porque es como un poco una de cal y una de arena, y en esta noción de la creencia de la sociedad, esta cuestión de expectativas frente a lo que parecía inverosímil y está ocurriendo, ¿no? Como que hubo mucho tiempo allí a la espera o a la expectativa, ¿te parece? ¿Y por qué crees que sucede esto de que van conociéndose o que van apareciendo estas resoluciones? Bueno, yo quiero creer, y esto es un nivel de creencia desde el punto de vista de lo personal, quiero creer que hay acciones puntuales desde el punto de vista de los proyectos de reformulación con respecto a las situaciones de seguridad y todo lo demás, que están dando resultado y que de alguna manera están generando institucionalmente y en la población un reinicio de posibilidad de credibilidad y confianza en las autoridades que están manejando esta situación. Ahora habría que ver también, digamos, cuál después es la reacción del grupo social que tenía tanta expectativa y que decía, no, estas cosas, estos peces gordos nunca van a caer, que ahora se van viendo algunas cosas que van dando algunos resultados, o algunos operativos que van dando algunos resultados, digamos, si la reacción es, ah, bueno, está bien, yo pensé que nunca iba a suceder y sin embargo sucedió. Digo, parece una reacción que es probable que no suceda, o no sé cuáles han sido los primeros resultados, habrá que verlo, obviamente. Lo que pasa es que a mí me parece interesante que la sociedad en estos casos, y sobre todo la sociedad argentina que tiene esta posibilidad de entrar en crisis para actuar, tenga la posibilidad de tener la precaución de ver la hilación de este relato, digamos, dónde inicia, cómo llega, cómo logran saberse determinadas cuestiones, quién es el que dice para que esto pueda ocurrir, quién es el que informa, cómo uno puede ser informante sin estar y sabiendo tanto tiene que estar dentro de lo que supuestamente es la línea de corrupción. Y entonces de pronto los personajes de esta trama narrativa se van constituyendo en otros seres, ¿no? Los héroes pasan a ser antihéroes. Los que dicen cosas que no tendrían que haber dicho, en realidad corren ese significado que tiene que ver quién es el soplón o el botón, y esta cosa va, digamos, como que manejándose de esta manera. La idea entonces sería pautar, fijarse, ver el recorrido y ver puntualmente si este recorrido no ha sido lo suficientemente estentorio como para quedar en recorrido, ¿no? Esta sería la idea. Bien, bueno, y relatos que seguramente deben apasionar bastante, ¿no? O por lo menos esa es la sensación que da cuando se habla de temas vinculados a situaciones oscuras o que parecen relatos así como medio conspirativos o que en otro tiempo se pensaban como conspirativos y que interesan bastante a la opinión pública. Así es. Yo creo que efectivamente lo que tiene la posibilidad la sociedad argentina es, más allá de seguir siendo deductiva y hacer hipótesis, comprobar que algunas de las hipótesis, por más alejadas de la realidad que hubieran estado, funcionan. Es decir, han pasado del plano de la ficción a la realidad. Bien. Olga, un gusto charlar estos minutos, ¿eh? Bueno, gracias. Un cariño enorme y felices Pascuas. Igualmente, hasta la próxima. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias. Olga Korna nos estaba comentando, bueno, algunas de los casos resonantes de los últimos días y haciendo de alguna manera una lectura de estos relatos que aparecen en algunos medios de comunicación y de aquello que había o que tenía cierta expectativa en ser resuelto y que se fue conociendo en las últimas horas. Escribinos a la marca de la almohada @gmail.com.